simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ya estamos en comunicación telefónica. Pablo César, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por haberme llamado. Espero que se esté escuchando bien. Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, estimado. Estimado Pablo, la verdad que creo que diste en la tecla con una temática que hace mucho tiempo se viene recuperando. Hace bastante tiempo que se habla de lo ancestral, que empezamos a recuperar saberes, a recuperar nuestra historia. Se habla de la Córdoba indígena y también de la Córdoba afro. Y la verdad que quienes pudimos ver ya la película Macongo, que se está estrenando en Córdoba y en Argentina, pudimos ver el trabajo que has hecho de profundizar en algo que muchos sospechamos, que sabemos que es real, el origen afro de nuestra provincia de Córdoba, pero en este caso, para quienes pudieron ver la película, profunda sobre si me estás escuchando. Vamos a tratar de recuperar la llamada telefónica con Pablo César. Creo que ya te tenemos de vuelta. Sí, sí, había llegado a escuchar gran parte y cuando estabas especificando sobre la Córdoba indígena y que ahora se estaba estrenando la película Macongo. Perdón, no sé qué pasó. No, eso, ¿no? El caso de la Córdoba afro, algo que siempre sospechamos cuando se habla, en fin, del negro cordobés, cuando vemos figuras de origen afro, como por ejemplo podría ser la Mona Jiménez. Ahora, vos sí nos traes en este documental la posibilidad de profundizar sobre esta historia y realmente comprender de por qué, de dónde viene este origen afro de nuestra Córdoba, aquí en el noroeste, en el noreste provincial, recorriendo localidades como Tulumba, recorriendo la parte de Jesús María, las estancias jesuíticas. ¿Pudiste profundizar en una temática que realmente hace a la historia, al origen y a la identidad de esta provincia? Bueno, muchas gracias por toda esta descripción. Fue un trabajo intenso, de no parar para buscar cada palabra que me significaba sospechosa. También buscaba la información, porque evidentemente quedaron muchos lugares de nombres de distintos lugares del África, básicamente de lenguas bantúes, que evidencian que ahí había una población afro importante, porque en Candonga, por ejemplo, que no llegué a incluir en el documental, está ya la palabra Candonga, por cierto, tiene un significado, y había una Virgen del Rosario, que es la Virgen de las personas esclavizadas. Era una Virgen morena, ahora pusieron una Virgen rubia. Entonces, con eso ya la gente se va confundiendo acerca de la información original. A veces se hace sin malas intenciones, en fin, y otras sí, porque haberles negado a todos los africanos y afroargentinos el origen de cosas muy importantes como la música, la danza, distintas danzas, el candombe, la chacarera, el tango, la milonga, que además ya son palabras que suenan a otras lenguas, milonga, candombe. El tango era el changó, a tocar tangó, por eso le dicen todavía a los chicos chango, changuito, que es changó, la deidad de los orishás, de la, del panteón Yoruba. Y todo eso fue traído por ellos y sincretizado, porque no podían expresarlo, estaba prohibido. Pero tan prohibido que ni siquiera han quedado la información de por qué, qué pasó, por qué Tulumba se llama Tulumba, si es una palabra angoleña, que viene de Angola. Está en la película eso. Claro, la película nos muestra lo que vos pudiste investigar para este documental, pero en realidad nos abre la puerta. Hay mucho para profundizar acá, en esos personajes que aparecen en estas localidades, la historia. Bueno, en 2 horas de un documental no se puede contar todo esto, pero sí nos abrí la puerta para meternos de lleno. Y uno conversando sobre esta película con gente de la zona que te dice: yo también siento tener un origen afro, habrá que investigar, tengo parientes en Dianfunes, tengo parientes en el norte de Córdoba. Creo que nos despierta esa iniciativa de empezar a investigar un poco más, de ir más a fondo, porque claro, esto nos abrió la puerta a la posibilidad de ir más allá, más a fondo de nuestro origen. Bueno, qué bien. Ese es el objetivo creo que la mayoría de los documentales, ¿no? Que se permita conocer y abrir y seguir investigando. En este caso, a mí me ha puesto muy contento porque muchas de las proyecciones que se hicieron, la gente sale hablando y diciendo: claro, si yo tenía un bisabuelo que era afro totalmente. Y además ya tener algunos rasgos nos pueden dar indicativos sospechosos de tener ese legado. Ellos dejaron un legado acá y se fueron. ¿Y por qué se mestizaron? Y después no tenían los mejores trabajos cuando la gente les pagaba, ni siquiera hoy. Mucha gente que es afro y que tiene la tez morena, no los ves como gerentes de un banco. Van al banco a limpiar el banco cuando la gente ya no va. Entonces están invisibilizados. Es una realidad dolorosa. Somos racistas, no como en otras partes del primer mundo, pero tenemos ese componente. Entonces ahí yo pienso, ¿no? Una persona rubia y de ojos celestes, una persona morena con rasgos más afro, ¿a quién toman en un trabajo? Y sí. Sí. Pero qué importante, entonces, ¿no? Que intelectuales, gente del cine, de la música, pueda atender estas temáticas. Repasando tu currículum, tu historia de laburo, has hecho películas también en África, has tenido coproducciones en otros países del mundo y has tenido este interés por las culturas no occidentales, África, Asia del Sur, leyendo que has tenido coproducciones en Túnez, en Angola, en Namibia, Etiopía. La búsqueda del intelectual, del productor, por poner de relieve aquello que el sistema, que las grandes corporaciones fílmicas, Hollywood y las grandes empresas tapan muchas veces. Y bueno, la diferencia está ahí, ¿no? Cuando se decide poner de relieve aquello que otros ocultan. Bueno, ese es el desafío. Y ahí está el buscar. Está para buscar fondos, a veces te los niegan, pero por supuesto por otro motivo. No te van a decir: no me interesa esto, no. Esto, bueno, ya es del pasado. Una persona me dijo: bueno, pero si la población es hoy es 0,3% en el último censo. Pero lo que pasa es que no es un censo con ADN incluido. Claro. ¿Usted qué origen tiene? ¿Suizo o afroesclavizado? Y suizo. Y sí, claro. Claro, todos queremos. Entonces la publicidad gana, porque la publicidad va hacia eso. En los últimos años ha habido una inclusión, digamos, de piel morena en la publicidad. Pero por eso muchos argentinos y argentinas se van a modelos publicitarios, se van a hacer publicidades a México, porque ahí sí hay una gran población mestiza profunda, también hay afromexicanos, pero no hay predominancia de rubios. Y en la Argentina hay, entonces se van a buscar laburito a México porque la publicidad los prefiere así. Entonces es un proceso muy complejo. Algún día se sacará de los diarios los titulares: lunes negro en los mercados, en la bolsa de comercio. porque en África no ponen lunes blanco en los mercados. Entonces, eso es un tema que hay que erradicar también de nuestra forma de pensar y de construir la historia. Bueno, pero sí, esto está trayendo también una crisis en Europa, ¿no? Porque hoy cuando vemos que Europa tiene que pensar la cuestión de la ola emigrante que está llegando al África en barco, cruzando el Mediterráneo, en las condiciones que se pueda, deja expuesto a la Europa que conquistó y colonizó este continente y deja a las claras que hoy están pagando y viendo de frente las consecuencias de lo mismo que Occidente causó en este continente. Por supuesto, por supuesto. Además no le pueden negar la entrada de a quienes les robaron las riquezas, aunque las personas que están ahora no han sido los que las quitaron. No, o sea, si un francés de hoy no le quitó nada, pero cómo se construyeron esos castillos, esos puentes, todo el oro, los diamantes y todas las riquezas se llevaban desde el África hacia el llamado Viejo Mundo. Pero bueno, esto sin rencores, el documental no se hace con rencores, no se hizo. Tengo otros dos proyectos en carpeta bastante avanzados para hacer en Santa Fe y Corrientes, sobre la misma línea, ¿no? Y entiendo que lo importante, el desafío que tuve en esta película era tener teóricos, historiadores, profesores, pero también a quienes nos muestran sus huellas, en sus manos, en su piel y en su historia, los afrocordobeses. Así es, y lograste también el apoyo de los municipios, de la zona, de las instituciones que abrieron las puertas para que esto se pueda realizar. Sí, en cada lugar donde filmamos nos acompañaron los municipios o comunas, como fue en Cabalango, en Jesús María, en Capilla del Monte, también en apoyo en La Granja, Tulumba, y probablemente me olvide de algunos, pero todos ellos hicieron posible esto, porque con el apoyo del Inca no nos alcanzaba para el financiamiento, era un equipo, por más que es un documental, éramos 15 personas, porque se hizo en fílmico y no en digital. Claro, sí. Y uno ve, por ejemplo, esta gran recuperación que haces vos en la película Macongo junto a tu equipo, pero no es aislado. Acá se juntan los amigos, las amigas a tocar afro los fines de semana y uno ve que aquellos que se juntaban a tocar chacarera, luego se pusieron a tocar candombe y luego se pusieron a tocar afro, y la movida afro musical crece también en Punilla, lo vemos en Cosquín, en Capilla del Monte. Es decir que estas raíces están despertando en diferentes direcciones. Hay algo también en la necesidad de conformar nuestra identidad como cordobeses, como argentinos, y donde aparece, emerge esto en nuestra naturaleza, ¿no? Más allá de que algunos seremos rubios, otros serán morochos, pero la presencia afro, no solamente en nuestro ADN, sino también en nuestra cultura, en nuestras formas, se hace presente y la estamos viendo que está despertándose claramente. Sí, eso es muy importante, porque eso está pasando en los últimos años. Probablemente este documental hubiera sido mucho más difícil hacerlo si lo hubiera intentado hacer hace 20 años. Pero ahora hubo gente orgullosa de ser afrodescendiente, cordobeses y cordobesas, y esto es lo que hace que renazca la esperanza de poder recuperar toda esta historia. Yo, en lo personal, hasta tengo sospechas con muchas palabras de localidades, así como Tulumba, Candonga, Cabinda, Macongo, son claramente palabras bantúes. Hay otras que son más difíciles, pero como Villa Animí, que no sé si ubican dónde sí, está. Sí, ahí cerca. De La Granja, claro. Y Agua de Oro, entre La Granja y Agua de Oro. Uh-huh. Ese para mí tiene que ver con la esencia animista de los pobladores afro, porque en algunos blogs de internet cuentan cuatro líneas acerca de un supuesto cacique come chingón llamado Animí, pero no hay una data muy profunda sobre eso. Animí es todas estas etnias que venían tienen una raíz muy común animista que ya viene de más de 7.000 años, que es creer que todo elemento de la naturaleza tiene una fuente de energía, una energía que se une con la otra, y que son 256 energías en el universo. Y casualmente la ciencia ha descubierto 256 partículas que sí, que están en conexión, y que por eso se forma este universo. Bien, es decir, que tal vez estamos hablando hasta incluso de conocimientos ancestrales que se repiten de manera de tradición oral y que aún no se sabe cómo se obtuvieron. Hay mucho para seguir abriendo. Ahora, a mí lo que me dejó pensando el documental, después que veía lo que pasó en las estancias jesuíticas, en la Candelaria, en Jesús María, y pienso en esos descendientes afro, en esos angoleños que estaban ahí esclavizados, y uno se queda, por lo menos a mí me dejó esta sensación de una necesidad de una reparación histórica. Creo que deja las claras esto, porque muchas veces esos descendientes de afro que viven en barrios populares, todavía en algunos casos en condiciones desfavorables, ¿cuándo llegará el día, no?, que la Iglesia Católica, que las instituciones vayan a reparar este daño histórico, ¿no?, sobre el pueblo afro en el mundo entero? Sí, es un reconocimiento que se necesita de manera urgente y ya trasciende la provincia de Córdoba al resto de la República, porque todas las edificaciones coloniales no fueron hechas ni por los jesuitas, ni por los criollos, ni por los pueblos originarios, porque justamente trajeron mano de obra esclavizada, porque acá los habían matado a todos, o seguían matándolos, los famosos malones, pero los mataban, entonces no los podían esclavizar, por eso fue un injerto étnico que se produce en los procesos de comercio de personas esclavizadas. Y ahí está el tema, porque uno dice, qué lindas edificaciones de los tres padres jesuitas, pero los 200 personas esclavizadas son las que pusieron los ladrillos. Si no, no habría casas. Por supuesto. Y ese es un legado que está a la vista. No se les puede negar la construcción de todas las primeras casas de lo que hoy se llama la República Argentina. Y eso es algo muy importante. Sí, y uno ve, por ejemplo, en el caso de Brasil, en Bahía, las comunidades afrodescendientes, en Perú, las comunidades afroperuanas, en Bolivia, allá en la zona de Sorata, la Saya afroboliviana, en Colombia y en Argentina, ahí está, y eso también está claro, ¿no? En Argentina hay una cuenta pendiente a la hora de pensar en afroargentinos. Sí, en Argentina y también en Chile, pero también ahora hay un movimiento muy importante, Afro-Coquimbo, porque en la región de Coquimbo ha habido una importantísima población afro, que también la gente imagina un Chile más blanco, lo cual es una ilusión de la realidad, es algo que se ha intentado. En Buenos Aires tenemos la avenida más larga de todo el país, que es la avenida Rivadavia, y Rivadavia era negro. Le decían doctor Chocolate, que nuestro primer presidente, pero de eso no se habla. Eso se queda elidido cuando se relata, se lo pasa por arriba, hacen como un rulo, y ahí está el problema principal, digamos, de la información de esta creencia. Pero tal como vos decís, esto es algo que en algunos lugares también es cierto que se mantuvieron como comunidades. Acá huían a las altas montañas y se refugiaban, como en los lugares de Nono, o en las cercanías de San Marcos Sierras, que está el arroyo de los mulatos, o la casa de los negros, Negro Huasi. Ajá. Y ahí es donde se refugiaban, porque la persona esclavizada no recuperaba la libertad con escaparse del lugar donde estaban. Siempre eran ubicados, marcados o no. Veían un negro o negra y ¿qué hacían sueltos? Los volvían a agarrar y ahí los metían. Entonces se refugiaban en las altas montañas donde tenían la esperanza de no ser capturados, pero hasta el último día de su vida podían ser capturados. Como el relato del niño Dionisio, que es hermoso lo que cuenta Josefina Piana, en la estancia jesuítica de la Candelaria. A todo esto vos mencionaste Colombia, allí cerca de Cartagena de Indias, uno de los primeros lugares, ¿no es cierto?, de asentamientos de personas esclavizadas traídas desde, por los europeos. Al lado está la localidad de San Basilio de Palenque. Así es, Palenque. Y bueno, los palenques, eso si vos ves hoy, pones en internet, ahí eso parece África, sí. Porque son comunidades completamente. Acá no pudieron hacer eso, porque no pudieron volver a encontrarse con sus gente, no podemos decir sus seres queridos, porque los mezclaban en los barcos para que no pudieran hablar el mismo idioma. Pensar que en el África son más de 2.500 lenguas. Entonces los mezclabas y ya no sabían de quiénes, no podían hablar con el lado. Ni ponerse de acuerdo para armar una rebelión y organizarse contra... Ahora, ¿qué aporte a la cultura latinoamericana que le ha dado la raíz afro? Pienso en San Basilio de Palenque, en la música colombiana, en la gastronomía de esa región. Uno ve la cultura afroperuana, la música afroperuana, el festejo, y acá nuestra chacarera. Es importantísima la riqueza cultural que nos ha dejado la raíz afro de Latinoamérica. Sí, y el malambo. El malambo. Que es absoluta, y que por supuesto la palabra ya lo dice todo. Además, la capital de Guinea Ecuatorial se llama Malabo. Entonces, estamos hermanados, no nos hemos desprendido en ningún momento. Fíjate lo que dice en el diccionario de africanismos de Néstor Ortiz Rodrigo, un gran argentino que murió en el anonimato. Ahora la Universidad de 3 de Febrero editó 3 o 4 de sus obras. Bombo, nombre que recibe el miembro organográfico de formato mayor y por lo tanto de voz más grave de los membranófonos afro-uruguayos. El término posee su matriz en la voz congoleña bumba, que significa batir, tañer, percutir. En el ex-Congo también designa al dios de las aguas. Bueno, así tenemos... este diccionario habría que leerlo en las escuelas, realmente. Sí. Ese es el proceso de visibilizarlos. Ese es el proceso, que haya planes para investigar sobre esto, para que los historiadores puedan investigar. Porque a nosotros, algunas personas, sí, nos pasó que nos dijeron que iban a participar y después no fueron. Yo lo lamenté mucho porque había una persona que es una persona excelente para recomponer las pircas. Ajá. Que se ubican, ¿no? Lo que sí, son sí. Las piedras, pero hacer claro. una buena pirca bien hecha, no con el cemento todo pegado a la por vista. Por supuesto, sí, bueno, sí. Sí, como la técnica antigua. Y una vez me dice, ¿usted está en esta casa? Sí. Y me dice, acá trabajaba mi familia. ¿En serio? Sí, eran caseros. Y le mostré las fotos porque ahí habían estado mis abuelos. Y yo tenía fotos de mi familia que había estado en esa casa, que la habían mandado a construir. Entonces le muestro la foto y me dice, sí, esa es mi tía. Ay, esa es mi abuela. ¿Y usted por qué no está en las fotos del personal? Porque mi familia no quería, porque yo era negrito. Qué bárbaro. La familia de él, la familia claro. propia. Digo, ¿usted podría contar este relato? Sí, lo llamé 400 veces y no vino. Lamentablemente, a veces es difícil. Por supuesto. Sí. No debe ser fácil para muchos. No, y hay gente que todavía recién se está animando, como decimos, a reconocer ese origen. ¿Y quién va a querer reconocer un origen de esclavitud? Obviamente que no es algo fácil. Fácil es decir, como decías vos, ¿no? Fácil es decir, vengo de alemanes, de suizos, de austríacos. Difícil es reconocer el origen afro y saber, ¿no?, que ha sido borrada tu historia, que no hay manera de recuperar ese pasado. La verdad que necesitamos reflexionar mucho para dimensionar lo que ha sido el genocidio afro. Sí, sí, sin entrar en términos de política, pero tenemos dos presidentes, pero uno, por si acaso, que ya pasó mucho tiempo, que negó la población afro, que fue Carlos Menem, que en el año 96, como estando presidente de la Argentina, en Washington, en una universidad, le preguntaron si había población negra en la Argentina. Y él dijo, en la Argentina no hay negros, ese problema lo tiene Brasil. Claro. Yo no le agregué ni le quité ninguna palabra, ni ninguna coma, así qué tal bárbaro. Cual lo van a encontrar en internet. Cuando haga el documental sobre La Rioja pienso comenzar con esta, sí. Con esto. Sí, es decir, estas son cosas que si las vemos con resentimiento no sirven. No, yo para reconstruir no sirve, no. No sirve. Creo que lo que hay que hacer es tomarlo, porque también a muchas personas se le internan. Cuando él dijo esa frase, yo recordé que en el colegio me lo había dicho un profesor. Claro, es el sentido común, ¿no?, que se instala. Se instala, con esto no estoy diciendo que está bien, ¿no?, por supuesto, sino que lo que estoy diciendo es que tenemos que transparentar todo lo que está debajo, y así como aparece en el documental gente que sospecha, incluso una prima mía que es de tez blanca, pero su papá era totalmente afro, hasta le decía que se aplaste el pelo para que no se le viera la mota, pero ella no tenía mota, el papá sí. Estimado Pablo, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, vamos a estar esperando con ansiedad lo que pueda seguir produciendo y vamos a estar compartiendo esta película, la vamos a seguir mirando, pienso en muchos amigos, amistades que me encantaría que la vean y se la vamos a hacer llegar porque realmente nos sacude, nos moviliza y creo que todavía va a llevar tiempo para que se meta, ¿no?, en la sociedad. Esta Macongo, este es un laburo fabuloso, así que desde acá agradecerte por haber podido poner de relieve parte de nuestra historia. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que también en otras localidades de Córdoba, de la provincia de Córdoba, se pueda proyectar la película. Por con ahora, gusto, sí, está sí, en sí. Jesús María y en Capilla del Monte, así es. Por toda esta hasta la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Conversamos con Pablo César, director de la película Macongo, en una entrevista, una conversación, la verdad, fabulosa. Cuando uno repasa la biografía de Pablo, la verdad que uno se da cuenta que estamos hablando de un baluarte del cine independiente y de autor de la Argentina. La historia, la trayectoria de Pablo César, realmente impresionante. Y uno viendo acá, conversando con una persona real, verdadera, sensible para poder abordar una temática de tanta importancia para nuestra identidad cultural. Pablo César, en diálogo con Radio Panamericana, director de la película Macongo.